Exactamente en nuestros estudios, las 8 de la mañana, a través de la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos, es un placer bastante grande nuevamente estar con ustedes la mañana de este jueves para llevar hasta sus hogares durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Hoy jueves 5 de agosto del año 2021. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a darle paso a los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Quiero ver envejecer mi corazón, lo siento enfermo y está triste como yo. Te extraña mucho, ya no siente tu calor, lejos de tu amor se me va a morir. Si la esperanza es tenerte junto a mí, te soy sincero y no te podría mentir. Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás y el viento cruel la llevará. Camino sin sentido tomaré, cuánto vagaré, eso no lo sé. Tristes andaré y cada amanecer me verán volver. Tú estás ausente y poco a poco muero yo, porque estoy lejos de tu amor, de tu querer. Esa es la causa de este triste padecer y mi corazón muere también. Iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación del grupo Kalúa, que nos ha interpretado Te extraño mucho, pero mucho, mucho. Felicidades a todos nuestros buenos amigos que los jueves a esta hora pues sintonizan la emisora de la familia para estar pendientes de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, rápidamente les vamos a incluir otra de las solicitudes a través de estos 90 minutos. Sí. Bueno, hemos escuchado la participación de Electrónicos La Fuente con esta melodía que se llama María Elena. Con esto pues estamos complaciendo a los amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la emisora de la familia. Y esta mañana, la mañana de este jueves 5 de agosto, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, vamos a platicar algunos datos muy importantes de lo que es el Pabank. Celebrando las creencias, bueno, y durante el Pabank, el pueblo quechí hace un rito frente a los santos para demostrar su fe, para demostrar su devoción, por medio de una fiesta que lleva un largo proceso para poderla organizar, la cual está llena de danzas, de comida y de mucha bebida. Una de las fiestas más tradicionales entre los habitantes indígenas de la región de Alta Verapaz es el Pabank. Su principal característica es su fin religioso, por lo cual el nombre significa reafirmar la creencia. De esto vamos a platicar en estos 90 minutos a través de la emisora de la familia. Esperando amor. Hemos escuchado la participación de Raudales con esto que se llama Tú me haces falta. Pues hablando del Pabang, para la realización de este conocido acto que es ceremonial, se necesita trabajar en varios días de participación en su organización y así tener el suficiente tiempo para la colaboración de las bebidas, la elaboración de los alimentos. En dicha fiesta se continúa con la tradición maya de encender candelas y quemar el pom, ya que se cree que son los alimentos, la bebida de los dioses. Además, se realizan diversos bailes como lo es el son, que se da como ofrenda a la imagen, el cual es bailando por la anfitriona para darle la bienvenida. Se tiene conocimiento de que existió un cambio a partir de la revolución de 1871, del cual vamos a platicar más adelante a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y claro, interpretando Olvido Pasional. Esta mañana estamos platicando datos importantes de lo que es el Pabang, que durante el pueblo quechí era un rito frente a los santos para demostrar la fe, la devoción por medio de una fiesta que lleva un largo proceso para poder organizarla, de la cual está llena de danzas, de comida y también de bebidas. Esta es una celebración que se lleva a cabo allá precisamente en Alta Verapaz. Es el Pabang, del cual estamos platicando esta mañana a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para ustedes que nos sintonizan esta mañana y como siempre estaremos por acá a la orden para poderles complacer con las canciones, con las melodías de nuestros

expropiados los chinames de sus partes, de sus pertenencias materiales, ya que anteriormente se celebraba en la capilla especial del barrio y actualmente en casas particulares en donde tienen a la imagen. El Pabang es celebrado en todo el departamento de Alta Verapaz, con algunas variantes dependiendo la región, especialmente en la comida y el traje que portan principalmente las mujeres. Los 5 días de preparación de esta ceremonia tiene un significado muy especial. Se inicia con el día en el cual se llama Día del B, del Baquer. Es cuando se destaza el ganado. Así es, ese día se destaza el ganado que sirve para la alimentación y la repartición dentro de los que van a asistir a este baile del Pabang. Vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué es lo que dicen tus ojos? ¿Qué me exige? Confesión, me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque esto a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado otra bien abrazado. Por quererlo con el alma yo no lo quise matar, pero este mundo es tan grande, con otra lo has de pagar. Muy dentro del corazón, que sepa que lo estoy queriendo cuando escuche esta canción. Cuando se quiere de veras, se pierde hasta la razón. Alicia Zurdia en el programa interpretando ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Es el título de la canción que hemos escuchado con el acompañamiento de nuestro instrumento la marimba. Pues el Pabang es celebrado en todos los lugares de Alta Verapaz, algunas variantes dependiendo en el lugar que sea, específicamente la comida y el traje que portan las damas. Los 5 días son preparados para la ceremonia y tiene un significado muy especial. Se inicia en el día del cual se le llama el Día del Baquer. Es cuando se destaza el ganado y se hacen presentes todos los mozos, todos los ayudantes, para poder matar al animal. Estos son esperados desde muy temprano con un tamal a partir de las 6 de la mañana y con cohetíos de precisamente de vara, indicando que esta fiesta ya principió. También en los primeros días, los principales mozos salen a las aldeas vecinas para poder conseguir la caña de azúcar para poder elaborar el boj, una bebida embriagante preparada con maíz fermentado y jugo de caña. Esto pues es un aguardiente, pongamos, porque es como lo que a los que elaboran el trago clandestino por estos lugares, a lo que le llaman cucha. Aquí les llaman boj. El boj es una bebida embriagante que es preparada con maíz fermentado y con jugo de caña. Pues durante estos días se hacen presentes los compabang, acto que es preparado y previo al pabang, en los cuales se llevan las candelas, los cohetes, las bombas, los toritos y toda la gente que va a participar en esta actividad. Continuamos a través del programa Remembranzas TGD, la emisora de la familia. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. Vuelves a tener la luz de un mes de abril y estando en pleno otoño resucita tu ilusión y dices: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja ir al jardín en busca del rosal, a ver si alguna rosa ha dejado el vendaval. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. No te vi venir, llegaste sin sentir, y mira que a mis años alborotas mi razón. Pues digo: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja recordar el beso que olvidé, pediré que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encuentran una sola vez. Deja recordar el beso que olvidé, pedir que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encontrarán una sola vez. Una sola vez. Bueno, estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Saludos para todos los amigos que se están ya reportando a través de nuestra línea telefónica. Y nosotros por acá seguimos platicando de lo que es la celebración del pabang. Les cuento que les estaba contando que durante estos días se hacen presentes los pabang, dice, que es un acto previo al pabang, de los cuales se llevan candelas, cohetes, bombas, toritos y toda clase de juegos artificiales. A las 12 del día se hacen sonar los instrumentos, principia el tamborón y la chirimía a interpretar. Llegan los encargados de colocar la portada en esta, pues es una especie de portal o arreglo hecho con hojas de pacaya, del cual llevan en procesión dando gritos y acompañados de un tamborcito. Ya entrada la tarde, la portada es colocada con gran emoción, amenizando siempre con los instrumentos musicales autóctonos, como lo es también la quema de cohetes. Por último, se coloca en dicha portada el cuadro del santo o de la imagen y las candelas, para que luego los presentes en tren pues puedan entrar a rezarle a la imagen. Así es la celebración del Pabang en Alta Verapaz. Mezcalich, la mitad de mi naranja, así es. Muy bien, a través del programa hemos tenido el gusto de complacer la participación de Luis Galich a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estábamos hablando de la actividad del Pabang después de los actos litúrgicos en la iglesia, pues se regresan las imágenes a la cofradía. En estos momentos es cuando los individuos gozan de la música del arpa y también de la comida. Al mediodía son invitados los chinames a comer y a saborear el delicioso kyu, que es un recado de la cofradía, hecho precisamente de carne y de caldo. Continuando con las bebidas, a las 2 de la tarde se celebra el kabatyosh, que es como un tributo a la imagen. Y a las 3 de la tarde, después de las señoras han llegado a comer, pues el kulul ula, que es la encargada de recibir las visitas, invita a que pasen al chikab, que es donde se encuentran las imágenes, y todos se disponen a bailar al son llamado ulanca. Toda esta celebración es en Cobán, Alta Verapaz. Estamos saludando a doña Marta Gómez, que nos sintoniza frente a la pila, allá... Ah, no, en la panadería Lupita es. Doña Marta Gómez, frente a la panadería Lupita, nos está escuchando allá en Huehuetenango. Saludos también para don Daniel Gómez en la zona 3 y para don Edgar Gómez en la zona 4. Saludos pues para don Daniel allá frente al Calvario, en el barrio El Calvario, en la zona 3, y don Edgar Gómez en la zona 4. Doña Marta Gómez, frente a la panadería Lupita, escuchando el programa Remembranzas TGD allá en Huehuetenango. Vamos a complacer con esto que dice así. Si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mí, corazón, de mi triste inspiración. Oye mi bien la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mí, corazón, de mi triste inspiración. Que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Muy bien, hemos escuchado Mi Plegaria con la participación de Rami interpretando Mi Plegaria a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues después de bailar, hablando de lo que es esta gran actividad del Paván, después de bailar el primer y segundo son de las mujeres solas, llegan al tercero, que es cuando se levantan los señores a bailar con sus respectivas esposas, y después de 2 o 3 horas de danza se van retirando a sus respectivas viviendas. Pues se llevan consigo el shell, que consiste en una ración de comida y envuelta en una hoja de mosh, como le llaman, para que se lo lleven a su casa. Entrada ya la noche, el tamborero deja de escuchar el son del torito y la alegría indescriptible del momento que los fuegos artificiales hacen su parte importante, que puede ser también la del torito, el castillo o el diablo con fuego de caña. Así, en medio de la madrugada, termina este gran ritual. Más que el pueblo quechí tiene la certeza de haber reafirmado su creencia, actuando en los principales actos del Paván en Cobán, Alta Verapaz, actos muy importantes que se celebran allá en este lugar de Guatemala. Estamos saludando a doña Martita Gómez, así también don Daniel Gómez y don Edgar Gómez, todos frente a la panadería Lupita, otros en el Calvario y otros en el zona 3, zona 4, en Huehuetenango. Para todos ellos, muchas felicidades a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Y para los amigos de Huehue que nos sintonizan esta mañana allá en Huehuetenango, la tierra del Saculeu, Saculeu, que quiere decir tierra blanca. Vamos a escuchar esto que dice así. Canto a mi Huehue. Tan bonitas y su linda catedral, una de Caibilbala, manda tu voz, su acento en la gran tribunal. Son sus hombres muy serenos y de noble corazón, intelectos de la ruina.

Bueno, hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona en el programa de esta mañana. Ya en la parte final les quiero comentar que en el PAVANC hay diferentes tipos de participantes, de los cuales se clasifican en esta forma. El CHINAM es el cofrade principal. MOS son los colaboradores del CHINAM a manera de directiva, que forma un grupo de 7 hombres con sus respectivas esposas. Hay mozos de segunda categoría que dependen de los anteriores. El Shben y el Sakabail son asesores del CHINAM que realizan actos importantes en la cofradía. Pasados les llaman los que años anteriores han celebrado la fiesta con sus esposas y quienes llevan el bubled, que son guacales o batidos. Los músicos son los que tocan e interpretan el tamborón, el arpa, la chirimía y el violín, así como también la guitarría. El Kulul Ula son las esposas del cofrade, encargadas de atender a las visitas, y las mujeres son las encargadas también de la cocina. Chetones son los ancianos que han sido tan importantes y casi siempre han estado presentes. También las personas que llegan a la fiesta son invitadas, fiestas que llevan en nombre del santo. Y por ejemplo, el Paván de Santo Domingo, de San Bartolomé, son los más conocidos en este lugar. Y el de Santo Domingo de Guzmán, que se celebra en Cobán del 3 al 4 de agosto. O sea que en esta fecha, el 3, que fue martes, y 4, miércoles, solamente se estuvo conmemorando, ya que por la pandemia pues no se pudo realizar. Esta celebración que se lleva el 3 y 4 de agosto, las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, pues es el motivo del cual hemos tenido el gusto de comentarles algo relacionado con la celebración del PAVANC en estos lugares de nuestra Guatemala. Gracias por la sintonía, los invitamos muy cordial, muy atentamente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, siempre a través de la emisora de la familia. Reciban el saludo de Enrique Pop y este servidor, invitándoles para que sigan con la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Por eso te suplico, digas con franqueza lo que yo no me explico, ni quieres explicar. Por eso te suplico, me digas con franqueza lo que yo no me explico, ni quieres explicar.